especialmente las vías de comunicación. Las carreteras están totalmente deterioradas. En la región del Río Negro no tenemos vía, la vía de La Palma está totalmente destruida y falta más apoyo en cuanto a las vías.